alguna vez te has preguntado cuánto más tardará el sol en salir? Si al parecer los días han sido malos y quisieras volver el tiempo atrás. Si piensas que la gente te ha dejado, que nadie está a tu lado, hoy escúchame bien. No, no busques más estrellas, mira al creador de ellas y lo entenderás. Solo cierra tus ojos y verás la luz, dobla tus rodillas y podrás volar. No hay nada imposible en este lugar, las puertas se han abierto y tú puedes entrar. Solo míralo, él está frente a ti. Solo escúchalo, él te vino a decir que si dio la vida por ti, ¿acaso podrá dejarte? Cierra tus ojos, recibe la luz. Si alguna vez al terminar el día sus palabras son como agua en el desierto, como un sol en la noche, son vida y son paz. Solo cierra tus ojos y verás la luz, dobla tus rodillas y podrás volar. No hay nada imposible en este lugar, las puertas se han abierto y tú puedes entrar. Solo míralo, él está frente a ti. Solo escúchalo, él te vino a decir que si dio la vida por ti, ¿acaso podrá dejarte? Aquí y aquí estaré por siempre, junto a ti yo nunca te dejaré. Yo te conozco desde antes de tu nacimiento. Tus ojos me vieron, ahora ya ha pasado mucho tiempo. Ha recorrido la vida, dolor, angustia, llanto y sufrimiento. Yo sé lo que es perder el aliento y no encontrar consuelo, no. Yo estaba en la cruz cuando supe lo que es la soledad. Estaba pagando el precio para que tú estuvieras aquí conmigo. Yo te he amado tanto que me entregué yo mismo. Derramé mi sangre para perdonarte y adoptarte. ¿Cómo dudas tú que ahora yo pueda dejarte? Solo cierra tus ojos y verás la luz. Dobla tus rodillas y podrás volar. No hay nada imposible en este lugar. Las puertas se han abierto y tú puedes entrar. Solo míralo, él está frente a ti. Solo escúchalo, él te vino a decir que si dio la vida por ti, ¿acaso podrá dejarte? Solo cierra tus ojos y verás la luz. Dobla tus rodillas y podrás volar. Las puertas se han abierto y tu puerta.